ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, hoy es 19 de febrero del 2016. Este es el punto crítico, lo saluda Hugo Tilio Delgadillo, a nombre del titular de este programa, Eduardo Ramos Fuster, a quien le enviamos un caluroso saludo. Hoy es la semana en la que ya se fue el Papa. Este fin de semana nos quedaremos a reflexionar, los católicos y los no católicos, de qué fue la visita del Papa, qué nos dejó. Si esperábamos que hablara sobre temas polémicos, si esperábamos que hablara sobre espiritualidad, queríamos que se metiera con los temas álgidos de este país, ¿están contentos? ¿Quién salió perdiendo? ¿Quién salió ganando? ¿El Estado laico se vio vulnerado? ¿Los jerarcas de la Iglesia recibieron su regaño? Todas esas cosas nos las vamos a llevar este fin de semana para estar pensando y reflexionando qué nos dejó la visita del Papa. Hay quienes están contentos, quienes se sobreexhibieron, sobreexpusieron, se dejaron ver de más. Hay sectores moderados, sectores un poco más relajados de la Iglesia Católica que están contentos. Pero hay otros sectores de esta Iglesia que no es la mayoritaria, esto hay que decirlo. No todo el pueblo mexicano es guadalupano, aun cuando el 80% se declare guadalupano, no lo es. Están contentos con la visita del Papa. Y usted, amigo Radio Escucha, ¿está usted contento con la visita del Papa? Bueno, pues después de esto, pues regresemos al México real. Y tenemos hoy tenemos un programa en el que hablaremos del ajuste, de ese ajuste que se viene, que ya se anunció y que ahora los políticos pues no salen del asombro en el asunto de por qué. ¿Cómo les va a pegar? ¿Se les van a acabar sus canonjías? ¿Se les van a acabar sus gastos de representación? ¿Van a tener que viajar en metrobús, en metro? No sé, ¿cómo lo ves, Rubén? Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, pues una situación bastante complicada, ¿no? La que se vive todos los días aquí en la capital de la República Mexicana y, por supuesto, en el mundo. Los invitamos a estar en comunicación con nosotros, mis estimados amigos radioescuchas, ya conocen los teléfonos en cabina. Y bueno, pues nos vamos en este momento directo al punto crítico de la noticia. Secretaría de Desarrollo Social afirma no habrá recorte presupuestal a programas sociales que benefician a las clases más pobres. Ajuste al presupuesto 2016 del gobierno federal frenará la ampliación de la línea A del sistema de transporte colectivo Metro, informa su titular Jorge Gaviño. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé extender los puntos de acopio de televisores analógicos en Nuevo León. Profeco asegura que el precio de la tortilla no tendrá aumentos en todo el país. UNICEF afirma en su reporte anual que en 2 años creció 333% el número de niños migrantes en México. Informó para el punto crítico Diego Rivero. Nos vamos con más información en esta tarde, son las 5:04 PM. Nos vamos efectivamente directo hasta Puebla. Hugo Tilio Delgadillo, tenemos por supuesto a nuestro corresponsal Álvaro Ramírez, gran amigo. Así es que bueno, pues lo saludamos con mucho agrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a Hugo y al auditorio. Este día finalmente solicitó licencia al Cabildo el que será el candidato del Partido Acción Nacional más un par de partidos locales, José Antonio Gali Fayad, conocido como Tony Gali, para ir precisamente a la competencia por la minigubernatura, una gubernatura que tendrá un periodo nada más de 1 año y 10 meses, más o menos. Antonio Gali deja la alcaldía poblana para la que fue electo en 2013, rindió protesta en febrero de 2014 con 2 años y 8 meses de antelación a que termine su periodo, a pesar de que había firmado ante notario público que iba a terminar precisamente el periodo para el que fue electo. Hay que recordar que en Puebla en 2012 se realizó una reforma electoral para que en 2018 las elecciones estatales de alcaldes, diputados locales, el próximo gobernador después de este de la mini gobernatura, coincida el día de la elección con las elecciones federales de 2018, en el que también se elegirá presidente de la República. José Antonio Gali pues presume que se va después de haber cumplido todos sus compromisos. El que sí no cumplió es el de terminar precisamente el periodo. Él competirá y entre ellos dos está en realidad la contienda contra la priista Blanca Alcalá Ruiz, quien ayer como senadora pues también solicitó licencia a su escaño. Este domingo se registra Blanca Alcalá y Tony Gali, cuya licencia comienza a surtir efecto en el primer minuto del domingo, pues lo hará también los próximos días por el Partido Acción Nacional, por el Partido Local Compromiso por Puebla, y muy posiblemente también acompaña esa coalición el partido, digamos que es una decisión del PRI, otro partido local, en este momento se me fue el nombre, de Integración Social se llama. Son partidos locales que en realidad no representan mucho, y así ya está pues salida a la mesa para la contienda electoral. Es decir, que van por la mini gobernatura de un año, 8 meses, mi queridísimo Álvaro. Así es, no dura mucho más que eso, una gubernatura que va a ser bastante difícil para quien la ejerza como titular del Poder Ejecutivo, porque por ejemplo solamente ejercerá un presupuesto de egresos, el otro se lo deja ya armado el gobernador, o sea, que saldrá, Rafael Moreno Valle. Dirían un clásico, es una mini enchilada, ¿no? No es una enchilada, es una enchilada completa, pero mini. Es mini, en realidad no habrá más que, tiempo de hacer tal vez allanarle el camino obra para el 2018 a quien venga para el 2018 y quien tenga aspiraciones para 2018, ¿verdad? Pero, así es. Muy bien. Y sumamos a esto, vamos, Durango, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, en todas partes ya están todos los acelerados, todos los candidatos que quieren ganar las gubernaturas, y Puebla, y como nos lo reporta desde los fuertes nuestro amigo Álvaro Ramírez, no es la excepción. Álvaro, te dejo un abrazo y nos comunicamos contigo. Gracias, Hugo. Gracias, Rubén. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ahora nos vamos con nuestro reporte, Hugo Tilio, con Francisco Montaño. En el Senado, Dolores Padierna exige explicar aumento al salario mínimo. La información la tienes tú, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, Rubén Lavastida, pues la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, solicitó la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Basilio González Núñez, a fin de que explique las consideraciones que se tomaron en cuenta para determinar el aumento del 4.2% al salario mínimo para 2016. A través de un punto de acuerdo, la senadora perredista pidió también un informe detallado sobre el impacto que se tendría con el aumento del salario mínimo en un 34% sobre el valor fijado para este año, considerando el beneficio que tendría esta medida para los trabajadores. Dolores Padierna señaló que durante muchos años se ha mantenido deprimido el salario mínimo en nuestro país con el pretexto de que era una unidad de cuenta para determinar los precios de diversos bienes y servicios. Sin embargo, destacó que con la desindexación del salario mínimo ya no se debe tener pretexto para cumplir el mandato constitucional que establece que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y las de su familia. Este es mi reporte, Rubén. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu reporte. Son las 5:09 p.m. y bueno, pues nos vamos en este momento también con Juan Carlos Zárraga, quien lo tenemos vía telefónica, Hugo Tilio. Nos va a hablar acerca de este recorte al presupuesto. Buenas tardes, Juan Carlos. Hugo Tilio, Rubén, buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, en la Cámara de Diputados ya se prepara la petición para que comparezca el secretario de Hacienda, y lo mismo están haciendo el PAN y PRD en el Senado de la República. El tema, sin lugar a dudas, es que expliquen cómo va a operar este recorte en dos empresas fundamentales para el país, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, ya hay voces de los diputados panistas que están pidiendo que el anterior director de Pemex explique muchos movimientos que se dieron en su gestión. entre ellos Hugo Tilio, los viajes que se hicieron de varios funcionarios de primer nivel de Pemex, en los cuales, al parecer, las cifras no checan. ¿Qué les parece? Pues yo creo que sí tiene mucho, mucho que platicar Lozoya Austin, Austin, lo leemos en español, nos tiene que platicar mucho de qué fue lo que pasó con Pemex. Está quebrado Pemex. Alguien nos tiene que explicar, se salvó de la comparecencia porque hicieron el relevo. Pero efectivamente, como dices, Juan Carlos, y coincido con los panistas, que venga y que nos platique qué fue lo que pasó con la empresa, y abro comillas, productiva del Estado. Bueno, eso de productiva es solo para unos cuantos, Hugo Tilio. Seguramente para esos funcionarios que despilfarraron los ingresos de Pemex en viajes suntuosos, seguramente para ellos sí fue una empresa productiva. Pero para el resto de los trabajadores y para el resto de los mexicanos, pues evidentemente es una empresa que está prácticamente quebrada. Pero el asunto, ¿el panorama económico? Va más allá, Juan Carlos, porque hay que ver, son pequeñas economías que se detonan con el asunto petrolero en toda la costa del Golfo Mexicano. Si no hay ingresos de los petroleros, se acaba esto. No, y el otro tema, Gotilio, como bien dices, el desarrollo del país de varios estados ya está en riesgo, y en las medidas que dio a conocer el secretario de Hacienda y el director del Banco de México, bueno, pues fueron medidas tardías. Mucha gente se pregunta, entre ellos varios diputados y senadores del PAN y del PRD, ¿por qué no hicieron esto cuando el dólar empezó a fluctuar? Ok, pues muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tu reporte en esta tarde. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Algo más que quieras agregar? Saludos, Rubén. Saludos, Hugo Tilio. Estamos a la orden. Un abrazo, Juan Carlos. Bueno, pues aquí en la Ciudad de México, fíjese usted que el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera anunció que impulsará una estrategia para que haya rechazado cero en escuelas de nivel medio superior y superior, obviamente. Hagamos una gran tarea. Vamos por rechazados de cero a cero. Rechazados, oye, no haya. ¿No te suena como que es una respuesta a lo de Morena, de sus escuelas de Morena, de sus universidades? Como que por ahí va, ¿no? Como que se las compra, ¿no? Se las compra. Bueno, la idea es buena. Agarró. La idea es buena. Siempre es buena, pero que hagan las cosas bien, tanto en el gobierno del EFE como los de Morena. Es lo único que les pedimos, y que haya oportunidades para los jóvenes. Efectivamente, Hugo Tilio. Son las 5 de la tarde con 12 minutos. Pues llegó el momento de ir a una pausa. Es muy breve y continuamos con todos ustedes en este extraordinario viernes, inicio de fin de semana. Y bueno, pues los invitamos a estar en comunicación con nosotros, @elpuntocritico, para que nos siga. Continuamos en un momento más con ustedes. El punto crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. En 3 años de trabajo hemos construido o modernizado más de 500 unidades hospitalarias. Entre ellas, el Hospital Materno Infantil en Irapuato, las clínicas de salud en Tonalá y Cintalapa en Chiapas, el nuevo Hospital para el Niño Poblano, el Hospital Nacional Homeopático en el Distrito Federal, el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, el Hospital Regional de Apatzingán y las Ciudades de la Salud para la Mujer en el Estado de México. Mover a México. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El número de padres que desea adoptar es alto, pero son pocos los que logran hacerlo. ¡Mamá, papá! El proceso de adopción es demasiado lento. Aceleremos el reloj para que ellos tengan un hogar. Por una adopción ágil y segura, Encuentro Social. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. En casi 100 años, nuestra Constitución ha sufrido 642 modificaciones, pero conserva su estructura original aunque se ha transformado y actualizado para estar al día. La Constitución define tus derechos y tus obligaciones, lo que el gobierno debe hacer y lo que no puede hacer. Torcer la ley o ignorarla nos conduce al desorden y nos impide crecer como país en libertad e igualdad. Vivir dentro de la Constitución alienta la armonía, la paz y el respeto mutuo. Conócela, cuídala y cúmplela. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Extraordinario viernes para que la pasemos muy bien aquí en El Punto Crítico. Los invitamos a estar en comunicación 55-34-21-51-50-14-82-31. Y bueno, pues les recordamos que tenemos boletos para que vayan a disfrutar en esta extraordinaria tarde. Teatro, tenemos teatro el lunes. ¿El lunes? Y también tenemos teatro el domingo. Domingo y lunes, así es, el domingo a la 1:00 p.m, El Sueño de Haruki, ahí en el Foro Shakespeare, para que vaya con la familia. La invitación por parte del Punto Crítico. Solo que hay que comunicarse en este momento. Y también el lunes para el Mago Frank, que está presentando su monólogo desde hace 11 años, el Sueño de Gazapo, así se llama. Así es que bueno, pues hay que comunicarse en este momento a cabina. Recuerde que El Punto Crítico también te lleva a muy buen espectáculo, al buen teatro. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Las autoridades del Banco de México anunciaron un incremento sorpresivo en la tasa de interés de referencia de 50 puntos base, lo que lleva a la tasa de fondeo a 3.75%. Adicionalmente, por parte de la Comisión de Cambios, se anunció que se suspenden las subastas de dólares y que ese régimen se sustituye por otro de intervenciones en el mercado con ventas directas de dólares, que se llevarán a cabo cuando se juzgue conveniente. El alza de la tasa de interés y la suspensión de las subastas de dólares en favor de intervenciones directas son una respuesta del Banco Central a un tipo de cambio que no se ha podido estabilizar y que a todas luces se encuentra desalineado contra la realidad económica del país. El tipo de cambio ya venía recuperando terreno gracias a las pláticas que actualmente sostienen varios países productores de petróleo para congelar la producción y detener la caída de los precios. El alza de la tasa impulsó el fortalecimiento del peso con mayor decisión. Les informa su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Muy bien, y ya después de haber hablado del Papa, pues vamos con cosas más mundanas, más terrenales, los pesos y centavos. Sacaste el capitalista, ¿no? El capitalista que traes dentro. Pues, ahí más o aunque menos. No nos guste, pero esto es lo que nos marca. Claro, es a lo ver, que... ¿Y cómo está el dólar? Quiera. Cuéntame, ¿cómo anda el dólar? Está la compra en 17.85 y a la venta en 18.60, esto en Banamex, según los últimos reportes que tenemos. También tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos en 43,331.93 unidades, la mezcla mexicana de petróleo. A la baja la bolsa. Y el petróleo subiendo un poquito, 25.92 dólares el barril. Las reservas al 12 de febrero, 174,401 millones de dólares. Y bueno, pues el oro sigue en 28,000 pesos la onza y la plata libertad, 300 pesos la onza. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos dólares? ¿Ahorramos? ¿Invertimos? ¿Qué hacemos? Que nos digan los magos de la economía, que nos digan, por favor, ¿qué hacemos en este ajuste que se viene? Bueno, pues vamos a estar muy, muy al pendiente, por supuesto, con Raimundo Tenorio, nuestro, por supuesto, economista de cabecera. Visión Laboral con Javier Cerón. En una reunión con los presidentes de las asociaciones de pensionados y jubilados, señalaron que definitivamente los diputados no deben meter mano a las pensiones porque es dinero de los trabajadores, y por el contrario propusieron que esto sea elevado a rango constitucional y que se incrementen las pensiones porque actualmente son pensiones de miedo. Señalaron a ver si el presidente de la República puede vivir con una pensión de 5,000 pesos, que es lo que cobramos mensualmente, en tanto que el fondo de pensiones ha sido hasta saqueado por las diferentes administraciones desde Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y actualmente pues el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, que ahora busca una reforma al sistema de pensiones. Señaló que ya se han tomado alrededor de más de 1,000,000,000 pesos para diferentes situaciones, entre ellas para supuestamente apoyar a inversionistas del extranjero, bien hasta rescatar PEMEX. Esto lo expuso Celia Grande, quien es presidenta de la Asociación de Pensionados y Jubilados del ISSSTE, quien señaló, junto con las demás presidentas de organizaciones, que definitivamente el sistema de pensiones no debe ser reformado para golpetear al trabajador, sino para incrementar sus pensiones. Además, señaló que el ISSSTE pues se ha convertido en una caja chica del director, porque pues de ahí simple y sencillamente hacen préstamos a los trabajadores, en los que les cobran hasta intereses por anticipación de 2 años, lo cual pues funciona como un banco para envidia del sistema bancario, ya que esto le reditúa grandes beneficios. Y en efecto, el propio ISSSTE al cierre de 2015 señaló que había prestado 14,000,000,000 de pesos a los trabajadores al servicio del Estado. Claro, dijo Celia Grande, ¿cómo no van a prestar si es un negocio redondo? Y en este sentido, pues es una caja chica del director del ISSSTE. Así es que definitivamente se pronunciaron en contra de la reforma fiscal, tema de pensiones, que busca hacer sobre todo el Partido Verde en la Cámara de Diputados, junto con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que preside el mexicano José Ángel Gurría, que señalan tiene una pensión de 45,000 pesos mensuales. Todo esto lo expusieron y no están dispuestos ni a permitir que se reformen ni que afecten sus pensiones. De lo contrario, pues harán un gran movimiento para frenar estos apetitos que tiene actualmente el gobierno federal. Eso es el reporte laboral. Informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Visión Laboral con Javier Cerón, muchísimas gracias. Y bueno, pues en este momento, vía telefónica, tenemos el gusto de saludar al licenciado en Contaduría Pública, diputado federal del PRD por el estado de Oaxaca, Francisco Martínez Neri. ¿Qué tal, cómo está, diputado? Gusto. Hola, saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para bienvenido, bienvenido al programa El Punto Crítico. Y bueno, pues gracias. El motivo de la llamada, gracias por habernos tomado la llamada. El PRD pide que diputados ajusten su gasto y bajen sueldos en 25%. En el marco, por supuesto, de este recorte. ¿Nos puede usted comentar al respecto, por favor, diputado? Mire, yo creo que en estos momentos tan difíciles que vive el país, por cierto, motivados por una falta de capacidad del gobierno federal para administrar el gasto público, es necesario solidarizarnos todos con este problema de la falta de liquidez, de la falta de efectivo, de la falta de recursos para hacer frente al gasto público. Y en ese sentido, me parece que los tres poderes tienen que ajustar sus nóminas, tienen que ajustar su gasto y tener que ser todos solidarios, y que no se recargue en un solo sector o en ningún programa en específico la disminución de sus recursos para poder enfrentar este problema de efectivo que estamos teniendo. Entonces yo creo que tenemos que participar todos. Maestro Neri, buenas tardes, le saluda Hugo Tilio Delgadillo. Oiga, maestro, por lo que usted nos está comentando, ¿se desprende de que le ha faltado creatividad, le ha faltado pericia a los responsables de la economía nacional? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que la política económica está totalmente reprobada. O sea, el hecho de que un director del Banco de México le diga al secretario lo que tenga que hacer, me parece sumamente grave. Es el secretario el que tiene la conducción de la política económica, y en ese sentido, desde ahí dictarse todas las medidas necesarias para contrarrestar los efectos negativos, tanto los internos como los externos. Y tampoco estarse cobijando en el hecho de que todo viene de fuera. Hay muchas cosas que vienen de dentro que se están haciendo mal. Oiga, diputado Neri, la gente se va siempre con la finta, cree que nada más lo que se gasta en la Cámara de Diputados tiene que ver con los sueldos de los diputados. La propuesta de ustedes va más allá, ¿verdad? Va hacia todo el Congreso de la Unión. Sí, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas que no se necesitan. Hace unos días yo me sorprendía que en los cubículos están cambiando lámparas. No necesitamos cambiar lámparas. Lo que necesitamos es una eficacia mejor en el trabajo legislativo, condiciones normales, ordinarias. En ese sentido, pues hay muchos gastos que se realizan de manera superflua y que no tienen ninguna razón de ser. Entonces, yo creo que esto, llevado a una política general en todas y cada una de las dependencias, ahorraría cantidades extraordinarias de dinero para no estar afectando, como el caso de Pemex, ¿verdad?, de 1,000 millones de pesos en gasto de inversión, que es un problema gravísimo y es un desmantelamiento descarado de la industria energética. Oiga, maestro Neri, ¿y por qué no pensar en contraer horarios, que se trabaje desde muy temprano, que se aproveche la luz del día, que no caer en la inoperancia, porque también se puede caer en el otro extremo de querer recortar el dinero, desviarlo para otro lado y que no funcionen comisiones como es el trabajo parlamentario? ¿No se ha pensado también en ampliar, más bien en compactar horarios y que las reuniones empiecen a las 9 de la mañana, que la gente se vaya a buena hora en el caso del Congreso de la Unión? Sí, yo creo que se puede reordenar y no solamente ahí, insisto en que esto tiene que ser de manera generalizada. En todas las dependencias debiera haber una política de ordenación de las actividades y de ahorro de insumos. Eso puede ayudarnos muchísimo. Yo creo que falta esta conducción y desde luego en la Cámara tenemos que trabajar sobre el tema. Me parece que la JUCOPO tiene que alzar la mano y decir, bueno, aquí vamos a reordenar las cosas y vamos a trabajar de una manera distinta. De tal manera que esto sea una especie de ejemplo para las demás dependencias. Pero tú ¿cómo la ves, diputado? O sea, ¿tú crees que tus homólogos te sigan? ¿Tú crees que tus homólogos, o no nada más sea para quedar bien, ahorita que todos están apretando el cinturón, y crees que esta iniciativa sea real, que tenga futuro? Mira, en los congresos, en el Congreso Federal, como todos los locales, pues ganan las mayorías. El PRI no va a estar de acuerdo, el Verde no va a estar de acuerdo en disminuir este tipo de derogaciones que los benefician de alguna manera, porque pues ahí se hacen negocios, ¿no? Entonces, pues difícilmente una minoría como la que tenemos nosotros en la izquierda puede sobreponerse, pero sí tenemos la obligación moral de decirlo, ¿no? Sí tenemos la obligación moral de manifestarlo a la población, de que esto debiera ajustarse, debiéramos efectivamente ajustarnos el cinturón todos y de una manera lógica y ordenada. Diputado, pues nos da mucho gusto el que esté con nosotros vía telefónica. Si nos permite, vamos a tener que ir a una pausa y continuamos platicando acerca de este tema muy importante, muy interesante, Hugo Tirio. Porque es importante que nos hable, ¿no? Usted está hablando del legislativo. Nos falta que nos cuente qué hacer con el ejecutivo, diputado Neri, y qué hacer también con el judicial. O sea, esos poderes también tienen que entrarle al apretón del cinturón, no nada más ustedes, y así como tú, eres una minoría, y después tienes que ir y bregar en el Ejecutivo y bregar también en el Judicial. Pero bueno, esto nos lo vas a platicar ahorita que regresemos del corte. Estamos platicando en este momento con el diputado Francisco Martínez Deri, aquí en El Punto Crítico. Sus comentarios los recibimos aquí, por supuesto, @ El Punto Crítico, o el teléfono en cabina 5534-2150. Es momento de una pausa, es muy breve y continuamos con información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Cada domingo nos vamos de viaje por México a través de tus oídos en La Hora Nacional. Visitaremos Quintana Roo para probar una receta maya, tamales de hierba santa. Festejaremos el Día Internacional de la Lengua Materna. Y en la música, Napoleón. Les invito a que nos escuchen este domingo en La Hora Nacional. Acompáñanos este domingo 21 de febrero a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. En el mejor portal de música, Orfeón.com, podrás encontrar música de cumbias, boleros, rancheras, baladas, tríos, salsa, rock and roll, instrumental y, por supuesto, los mejores intérpretes. No dejes de visitar orfeon.com. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Yo soy piloto aviador militar. Nosotros somos mecánicos de aviación militar. Yo soy ingeniero militar en comunicaciones. Nosotros somos cirujanos militares. Únete a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Participa en el proceso de admisión 2016. Soy oficial y licenciado en Administración Militar. Decidí hacer algo por mi país. Decidí ser militar. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pues estamos platicando con el diputado Francisco Martínez Neri, doblemente matriculado primero como contador público por el IPN y después igual al mismo tiempo licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y tiene maestría en contribuciones y aparte también es maestro en educación superior. Estamos platicando sobre el recorte presupuestal y cómo le están pensando ellos en el legislativo y queremos preguntarle cómo la ve para el ejecutivo y más preciso en el caso de Pemex. ¿Se puede hacer un recorte que nada más sea desinversión y desempleo, diputado Neri? Mira, en el caso de Pemex, yo creo que hay una política ya muy dirigida a desmantelar esa paraestatal que fue muy importante para el país y para su desarrollo. O sea, hicieron lo que quisieron de Pemex. Dirigentes venales, directores corruptos, y bueno, desmantelaron de tal manera esa empresa que hoy pues le dan la puntilla quitándole cerca de 100 mil millones de pesos de gasto de inversión. O sea, finalmente ya se trata de acabarla y pues es una lástima que esto ocurra y es una lástima también que por desgracia no podamos a nivel social oponernos a esto y que tengamos que seguirnos a lo que dice finalmente el PRI. Pero yo creo que siempre habrá la posibilidad de cuando menos denunciar este tipo de hechos y desde luego decir que no es correcta la actuación del gobierno en este sentido. Que Pemex debiera ser en este momento, precisamente en los momentos de crisis, es como en la casa, es como tener un terrenito por ahí reservado para hacer frente a las contingencias, tener por ahí una reservita. Ahora nos vamos a quedar sin reservas, nos vamos a quedar sin nada y en manos del capital transnacional. Entonces esto realmente es un acto de traición a la patria, dicho de otra manera, ¿no? Es un asunto muy grave. Oiga, ustedes han dimensionado ahí desde el legislativo, ustedes como PRD, cómo va a impactar a las economías locales de las zonas petroleras del Golfo de México. ¿Tienen idea de cómo van ya a quedar? Ya las está impactando, la gente se está yendo y aquellos van a ser verdaderos páramos. O sea, esos espacios que antes fueron de crecimiento, de empleo, de inversión, bonancibles, pues hoy van a ser páramos. Ya si usted va a Ciudad del Carmen, si va por la zona de Campeche, por las zonas petroleras, pues ve ya desesperanza, ve tristeza, porque la gente ya se va, porque los están recortando. Pero entonces, ¿dónde debe recortar el gobierno federal? ¿Dónde debe recortar el ejecutivo? Yo creo que tenemos que ir a las estructuras de los tres poderes de la Unión, ¿no? Me parece que el legislativo es el judicial, para empezar con él. Es un problema grave, es un agravio social de magistrados que ganan cerca de 500, 600 mil pesos mensuales. Usted compara con 80 pesos, 70 y tantos pesos del sueldo mínimo, es un verdadero insulto. Entonces, es un insulto. ¿Eh? Es un verdadero insulto. Entonces, esa cuestión debe cambiarse. Y esas pensiones vitalicias que se reciben también, los expresidentes de la República. Debo decirle que yo presenté una iniciativa para ya terminar con esto. Yo espero que en momentos tan definitorios económicamente como este, pues puedan pasar adelante, ¿no? Porque no se puede estar gastando en expresidentes. Y así el Ejecutivo en lo general tiene que ajustarse y hacer un verdadero ejercicio de disminución de sueldos de los secretarios de Estado, los subsecretarios, de la gente de la élite política, que efectivamente son los que más se llevan. No se trata de ajustar abajo, sino arriba. Tela de dónde cortar, sí hay. Pero sobra. Y no nada más lo emblemático, ¿verdad? O sea, lo que la gente ve por arriba, ¿no? Hay obras y obras que dan y que están subvencionadas, obras que están entregadas a los cuates que no se han hecho, obras innecesarias. A esa parte también, pues, hay que entrarle, ¿no, diputado Nery? Sí, fuerte. Pues somos el país que tiene el mayor grado de corrupción dentro de la OCDE. O sea, realmente estamos en primerísimo lugar. Y entonces, pues, es una lástima que a veces a mí me desespera como hombre de izquierda que la sociedad no reaccione, que no se organice, inclusive por encima de los partidos, porque los partidos también juegan papeles de comparsa. Me apena mucho que la gente no se organice. Yo creo que sí, tenemos que hacer un llamamiento para que la gente tenga mejor conciencia de que la gente puede decidir acerca de los destinos del país. Ahí está Guatemala. Ajá, un país pequeñito, nos dio una lección extraordinaria, ¿verdad? Un presidente en la cárcel. Yo creo que si eso se aplicara en México, tendríamos varios, ¿eh? ¿Tú crees que pudiendo entrar, acabar con la corrupción, con todo el moche, con todo el entre que por ahí se queda, sería también otra forma de ahorro y tenemos obra? No, me imaginas, ese es el 7% del Producto Interno Bruto, imagínate. ¿Cuánto? Se va en ese 7%. El 7% del Producto Interno Bruto se va en corrupción. Válgame Dios. Es una cosa espantosa. Pero entonces, ¿en los programas sociales se van a meter con los programas sociales o no? Porque ahí también es pura clientela política, diputado. Así es, y ya vienen las elecciones y hay que generarle al partido el poder, ¿no? Pues se queda más dinero que no se entrega con las estructuras, con las burocracias de la gente que supuestamente va a entregar los programas sociales, que lo que en verdad llega a su destino final. Pues programas van y programas vienen, y la pobreza y la distribución de la riqueza y la igualdad y todas esas cosas, pues siguen unas igualmente firmes y otras esperando. Hay 1,000,000 de desocupados que están haciendo uso del espacio del comercio informal. Pero más los que se vienen con este ajuste que están anunciando las Secretarías de Estado. Los de Pemex y todo lo que viene más adelante. Pues yo creo que deben de hacer propuestas más, un poco más agresivas, ¿no? Un programa fuerte de empleo temporal y de inversión productiva, más que nada más pensar. Es la única fórmula que se sabe en algunos, no nada más recortar y recortar. Sí, y además de poner los cimientos, porque mira, ningún programa va a funcionar si funciona sobre esa gran nata que es la corrupción, ¿no? Entonces tenemos que en este periodo de sesiones ver que salga lo mejor que sea posible de toda esta legislación secundaria en materia de anticorrupción y transparencia para que podamos mejorar, cuando menos, o disminuir el problema de la corrupción. Estamos platicando con el diputado federal coordinador del grupo parlamentario Francisco Martínez Nery, quien nos está diciendo por dónde, cómo entrarle, y bueno, ¿y cuál sería la tarea de la sociedad? Pues ya me dijiste, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y la sociedad, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo debe organizarse en estos momentos de crisis y de ajuste? No nada más padecer y quejarnos, ¿verdad, diputado? Sí, efectivamente, yo esperaría mayor organización. Hay que generar también entramados de tipo social a nivel legislativo para permitir la participación y desde luego también decirle a la gente que si no participa, pues va a tener los gobiernos que merece. Porque finalmente en eso se traduce todo, o sea, la gente tiene los gobiernos que merece. Pues muchísimas gracias, diputado Francisco Martínez Nery, y esperamos que nos pueda visitar aquí en la cabina del Punto Crítico Radio Fórmula, que se dé un espacio ahora en este periodo. Sabemos que hay mucho trabajo, pero nos daría mucho gusto para verlo, platicarlo y palparlo y darle y saludarlo de mano. Algo que quisiera agregar y aparte agradecer. Solamente saludos para ustedes, saludos para su público y bueno, la convicción de que pues sigamos trabajando en aras de generar cuando menos conciencia crítica, que es lo más importante. Muchísimas gracias, diputado Francisco Martínez Neri, diputado federal del PRD por el estado de Oaxaca, y bueno, pues obviamente los micrófonos del Punto Crítico están abiertos y a sus órdenes. Pues vamos a continuar en esta tarde con información también de aquí de la capital de la República Mexicana. Obviamente los invitamos a estar en comunicación con nosotros, 55 34 21 51 50 14 82 31. Recuerde que toda la información que usted escucha puede recapitularla o analizarla un poquito más en www.elpuntocritico.com, en nuestro sitio en internet, y bueno, pues obviamente estamos a sus órdenes. Tenemos, por cierto, unos boletitos en este momento también para que vayan a disfrutar de la puesta en escena No se nace siendo héroe. Muy buena esta obra en el Foro Shakespeare, mañana sábado a las 8 de la noche, allá en Zamora número 7, en La Condesa, muy cerca del metro Chapultepec. Pues los invitamos a que se comuniquen, únicamente tienen que comunicarse para tener su acceso doble. Y bueno, pues vamos a ver qué hay en las delegaciones de aquí de la Ciudad de México. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, informó que podría no ejercer más de 82 millones de pesos del presupuesto delegacional. Explicó que la Asamblea Legislativa del DF aprobó dicha partida económica para aplicarse en el capítulo 5000, canalizada para equipo y herramientas para desasolve y luminarias. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas presentó un proyecto de presupuesto donde los 82 millones están en el capítulo 3000, con el que solo se puede dar mantenimiento, por lo que solicitó a la Asamblea Legislativa la reasignación del recurso. La delegación Gustavo A. Madero puso en marcha la campaña Pongamos un Alto, iniciativa encaminada a la prevención de la violencia hacia las mujeres. En redes sociales, la demarcación explicó que esta campaña está dirigida a la concientización y sensibilización contra los efectos negativos y consecuencias que la violencia produce y la orientación a víctimas de esta. Por ello, exhortó a quienes sufran violencia de algún tipo a acudir al centro de monitoreo ubicado en el número 109 de Calzada San Juan de Aragón para recibir de manera gratuita atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento. La venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones se suspenderá en el pueblo de San Francisco Tlaltenco de la delegación Tláhuac durante los carnavales, informó la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. La restricción se aplicará de las 0 a las 24 horas los días 20, 21, 27, 28 y 29 de febrero, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de marzo y 2 y 3 de abril, para prevenir posibles actos que pudieran trastornar dichos eventos y consecuentemente salvaguardar la integridad física de participantes y público en general. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchísimas gracias, Diego Rivero. Y bueno, pues fíjate, Hugo Tilio, amigos del Punto Crítico, que solamente se han registrado hasta el momento, según la información del gobierno de la ciudad, 180 casos de influenza. Hay que abrigarse, el clima está pues un poquito locochón. Por cierto, sí, deja saludo a unos niños que están enfermitos. Mándale saludos a Hugo y a Carmelita. Y ya me regañó el doctor que por qué no los abrigué, que tengamos cuidado con las corrientes de aire. Te digo que corrientes de aire frío, y por las tardes, sobre todo, y en las mañanas, siempre bien abrigados los niños. Y fíjate que en varios, en el Metrobús, en el metro, hay una campaña muy fuerte aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente tenemos una muy buena campaña. Quien tenga dudas, que acuda a un hospital, quien tenga alguna duda, que piense que pueda tener influenza, y ahí mismo le van a resolver y ahí mismo le van a ayudar. No dejen pasar el tiempo y no se dejen, por favor, cuídense todos los que están y nos escuchan. Muy bien, pues son las 5 de la tarde con 42 minutos. Continuamos en El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Radio Fórmula Poza Rica 100.1 presenta Papantla, ubicada al norte de Veracruz, a 270 kilómetros de la capital. Fue bautizada por españoles como Papantla de Santa María de la Asunción, y en honor al insurgente nacido en la localidad, se cambió a Papantla de Olarte. Los trazos de las calles de este pueblo mágico son irregulares y caprichosas, que dejan rincones pintorescos entre casas con techos de tejas, creadora de la imponente ciudad de El Tajín, cuyo significado es Ciudad del Trueno. Los lugareños cultivan la vainilla, con la que elaboran dulces y figuras derivadas de su vaina. En textiles es posible conseguir vestimentas típicas de los danzantes, mismos que son además representados en figuras de barro y cerámica vidriada. Otros materiales usados son la palma, para la fabricación de cestos, sandalias, abanicos y sombreros. Radio Fórmula Poza Rica 100.1 presentó. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la liga inglesa y española? Esas y toda la liga mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya llegó el fin de semana, son las 5:45. El sábado, mañana hay noche de amigos allá en Kitsania. Los invitamos, tenemos un pase adulto, un pase niño en Kitsania, Cuicuilco, aquí exactamente por el rumbo de Perisur. Así es que, bueno, pues es una noche donde pueden pasarla muy bien con sus hijos. A partir de las 8:00 p.m. se abren las puertas y hasta las 2:00 p.m. son sesiones especiales para pasarla muy bien con los niños. La invitación por parte del Punto Crítico. Y recuerde, el domingo también invitando a la familia a que vaya a disfrutar del Sueño de Haruki, muy buena apuesta teatral también en el Foro Shakespeare. Así es que la invitación está abierta para que se comuniquen en este momento con nosotros aquí a cabina al 5524-9464 y nos vamos a las noticias internacionales. Breves estatales. Falta de permisos y de experiencia de las constructoras, trabajos pagados y no ejecutados, así como cambios en aportaciones que correspondían al Estado de Puebla, forman parte de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación a 3 obras emblemáticas en Puebla: el Estadio Cuauhtémoc, el Auditorio Siglo XXI y el Museo Internacional del Barroco. De acuerdo con el informe de revisión a la cuenta pública 2014, Puebla tiene pendientes de solventar 1.442.2 millones de pesos de su gasto público a nivel general entre 2011 y 2014, que corresponden a los 4 primeros años de este sexenio. Mientras tanto, la iniciativa privada de Tabasco lamentó el nuevo recorte por 132.000 millones de pesos que ordenó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hiciera a nivel nacional, lo cual impactará en unos 100.000 millones en los ingresos de Petróleos Mexicanos. Presidentes de cámaras y organismos empresariales tabasqueñas consideraron que esto podría generar mayores problemas de desempleo, no solo para la entidad, sino para, obviamente, toda la República Mexicana. Y finalmente, un estudio de la Auditoría Superior de la Federación reprobó a Veracruz en materia de gasto de los recursos que recibe por concepto de fondos federales. El índice de desempeño de gasto federalizado ubicó a esa entidad en el último lugar del ranking de entidades con un porcentaje de 52.6. El promedio de las 32 entidades es de 76.2 y la entidad mejor posicionada es Durango con 86.5. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Luego del ajuste presupuestal anunciado, familia mía, hago de su conocimiento el recorte al gasto familiar. Primero, se recortarán los gastos en las croquetas para el perro. También se recortarán los gastos de paseos y diversión. ¡Ay, papá, no! se recortarán los gastos en alimentos básicos de la dieta familiar diaria. Pero querido, se recortarán los gastos de chicharitas, papitas y todo lo que es comida chatarra. No, papá, no. Por último, me recortaré los oídos, me recortaré las orejas. ¿Pero cómo, papá? Sí, para no escuchar medidas en contra de los intereses familiares. Bueno, pues ahí está el cartón de Luis, y en este momento, vía telefónica aquí en el Punto Crítico, tenemos el gusto de que nos tome la llamada el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. Y bueno, pues en estos días, ¿cómo se ha sentido en este proceso en el que tomó protesta el gobernador de Colima? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, Rubén, te agradezco la oportunidad de la entrevista, te saludo a ti con mucho gusto y por supuesto a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, estoy a tus órdenes. Le saludo a Hugo Tilio Delgadillo. Gobernador, rápidamente, con el recorte, ¿qué va a pasar en Colima? ¿Qué vamos a hacer en Colima? Bueno, la situación financiera de Colima previo al recorte ya estaba de cualquier manera muy complicada. En el mensaje de inicio de gobierno de aproximadamente hace una semana, yo di instrucciones muy claras de que pudiéramos hacer un ajuste en el gasto y todo un programa de austeridad. Ya estamos trabajando en ello, estamos revisando las estructuras de contratación, las nóminas, cada una de las secretarías y dependencias. Vamos a ver pues cómo están operando los comités de compras, todo el gasto corriente. Estamos revisando absolutamente todo con el fin de que podamos encontrar áreas de oportunidad en donde se puedan generar ahorros y que esto nos permita pues un apretón en el gasto importante y empezar con ello a equilibrar las finanzas públicas. Oye, pues difícil tu llegada. Primero el proceso tan complicado y ahora llegas y no hay dinero, no hay lana. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para incentivar la producción en este caso, gobernador? Bueno, ya conocíamos con bastante detalle la situación que prevalece en las finanzas públicas del gobierno del estado y también en algunos otros temas complicados aquí en Colima, como puede ser la propia dinámica de la economía, que necesitamos pues una mayor activación para generar los empleos que se requieren, así también como el tema de la seguridad, el incremento en la pobreza que se ha registrado principalmente en los municipios agrícolas y algunas otras situaciones. No somos ajenos, no lo fuimos durante la campaña, sabíamos a lo que íbamos y bueno, pues ya estando aquí como responsable del Ejecutivo del Estado, pues proveyendo de soluciones, trabajando además en coordinación, y lo quiero además decir con esa claridad, ya tuvimos reuniones con los presidentes municipales, donde acuérdate que tenemos 6 presidentes municipales en manos de la oposición. También tuvimos reuniones con los diputados locales, los coordinadores de las diferentes fracciones, con los ministros del Supremo Tribunal de Justicia. En fin, estamos teniendo reuniones con toda la clase política y algunos otros actores también, por ejemplo, los empresarios, para que se generen las condiciones de consenso que nos permita pues resolver la situación e implementar las políticas públicas que estamos diseñando. Es decir, que tú ya hablaste con todos los poderes debidamente constituidos y también ya estás platicando con la sociedad, y entonces sí hay tela de dónde cortar y también de dónde echar un motor para que Colima sea ese estado grande. Definitivamente aquí sí lo hay. No va a ser una solución sencilla, será una decisión compleja, gradual, en algunos casos dolorosa, pero bueno, tenemos que hacer el apretón de cinturón y que con ello podamos empezar a restablecer los equilibrios. Sabemos por dónde tenemos que irnos, qué ruta es la que tenemos que transitar, que recorrer, y bueno, pues con decisión, con firmeza, con determinación, estamos ya tomando decisiones precisamente en esa dirección. Oiga, gobernador, ¿y cuándo podremos, quisiéramos seguir platicando con usted, pero seguramente usted va a hacer sus ajustes? ¿Cuándo nos puede usted dar números, a partir de cuándo podremos tener números de las áreas que se van a recortar y de las áreas donde se van a priorizar? ¿A partir de qué semana, gobernador? Mira, a partir del informe, más bien de lo que fue el mensaje de inicio de gobierno, di un plazo de 30 días para tener el plan de austeridad y un plazo de 100 días para tener 2 importantes reportes. Uno es el libro blanco y el otro es el resultado de las auditorías. Entonces, con mucho gusto, conforme vayamos avanzando y vayamos teniendo información, podemos estar informando a todos los mexicanos, particularmente a los colimenses, a través de los diferentes medios de comunicación. Muy bien, gobernador. Y ya por último, pues un mensaje para la sociedad de Colima. Ya nos explicó a nosotros, a los lectores y radioescuchas del grupo Punto Crítico, pero para la gente de Colima, ¿qué les diría usted? ¿Cómo van a ser este mes que se viene? Bueno, que seguimos ratificando y confirmando lo que se había ya comprometido en campaña, que vamos a ser un gobierno transparente, honesto, que combata, que lucha frontalmente en contra de la corrupción, que vamos a ser un gobierno de resultados, donde vamos a cumplir todos y cada uno de los compromisos, y sobre todo pues un gobierno que pueda llevar lo que los colimenses tanto anhelan, que es pues mayor seguridad, una economía en crecimiento que genere empleo, y muchos otros temas que están pendientes y que los colimenses reclaman. Queremos servirles a los colimenses, queremos entregar buenas cuentas, queremos que los colimenses vuelvan a creer en el gobierno, en la política y en los políticos, y que sea esto pues un trabajo coordinado, conjunto de toda la sociedad, los que saquemos adelante a Colima. Resultados y transparencia, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, muchas gracias por tomarnos la llamada aquí en el Punto Crítico. Estamos a sus órdenes aquí en los micrófonos, y los micrófonos siempre están abiertos y a su disposición. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y me quedo aquí al pendiente para futuras entrevistas. Que tenga muy buena tarde, un fuerte abrazo. Bueno, pues amigos radioescuchas, ahora nos vamos a las internacionales. Seguimos con información para usted. Y en breves internacionales, tropiezo en el diálogo de paz por la presencia de hombres armados en una visita de las FARC. El diálogo de paz en Colombia sufrió hoy un tropiezo en la recta final para la firma de los acuerdos por la presencia de guerrilleros armados durante una visita de negociaciones de la FARC en una población del norte del país que el gobierno consideró una violación de las reglas de juego del proceso. El gobierno se pronunció después que varios sectores políticos anunciaran que jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos, Iván Márquez, alias Luciano Marín Arango, y Joaquín Gómez, alias Milton de Jesús Toncel Redondo, visitaron la aldea de Conejo en el departamento de La Guajira, donde participaron en un acto público y escoltados por un grupo de guerrilleros armados. Y en Venezuela, Leopoldo Gómez asegura que saldrá de la cárcel fortalecido y sin rencores. El opositor venezolano Leopoldo López asegura que saldrá pues sin ningún tipo de represalias en contra del gobierno y que seguirá luchando por el bienestar y la prosperidad de su pueblo, la defensa de la democracia y la libertad de los venezolanos. En una entrevista que publica hoy el diario español El Mundo, López, que cumplió ayer 2 años en prisión, manifiesta que hay que cambiar este gobierno ineficiente, corrupto y antidemocrático, en referencia al ejecutivo oficialista presidido por Nicolás Maduro. En otras noticias, Donald Trump, el candidato republicano, dice que no está en contra del Papa. La polémica disputa se armó después de que el Papa Francisco aseguró que Trump no era cristiano, teniendo en cuenta que sigue en pie su plan de hacer un muro en la frontera con México. El magnate dijo en una entrevista para CNN que no se encuentra en ninguna disputa con él, donde también insinuó que el pontífice podría haber estado influido por el gobierno mexicano en temas migratorios y por tanto haber oído solo una parte de la historia. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. Bien, pues también tenemos la portada del Punto Crítico. Hoy, Hugo Tilio Delgadillo, amigos del Punto Crítico, inicia desmantelamiento de Pemex. Eso en la página número 3. Recorte afectará también a infraestructura. Y bueno, pues también tenemos en la página número 17. Impulsan reforma al sistema penitenciario. Oye, pues ha sido un placer, por supuesto, el día de hoy estar aquí, acompañados. Hugo Tilio, se nos terminó el programa una vez más. Así es, muy buenas tardes. Y no deje de visitar nuestra página web. Ahí encontrará nuestras entrevistas por si quiere seguir escuchando o algo que le quedó pendiente. Ahí escúchelo con atención. Muchísimas gracias, Gerardo Tobón, allá en el control maestro, Diego Rivero Corona, Ariel, mi estimado Alan Castro también. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor, Rubén Labastida. Mañana nos escuchamos a las 12 del mediodía por esta frecuencia. El Punto Crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país.